anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Tiempo de clinamen y comienzo saludando a Nati Género. Tanto tiempo sin verte es como una condena, decía la cumbia. Ay, qué bien una cumbia en este momento. Don Diego Sturbal, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Tenemos abierto aquí el blog amigo anarquiacoronada.blogspot.com.ar con un título que dice... ¿Quién necesita una revolución? Quien firma el artículo es Diego Sturbark, analizando un material que acaba de publicar Álvaro García Linera, un libro titulado ¿Qué es una revolución? De la revolución rusa de 1917 a la revolución en nuestros tiempos. Un análisis de este libro, una discusión con este libro. Pero Diego llegó y dijo, agarrémonos de la revolución para también hablar del Che, del aniversario de cuando lo capturaron y lo mataron. Así que la revolución está en el centro de la mesa y la pregunta sobre quién la necesita, creo que se responde todos, pero ¿quién va a hacer algo por eso? Sí, ¿qué significaría hacer algo? Sí, es el 50 años del asesinato del Che, o de la caída del Che en combate, según como se lo quiera ver, me parece que es un momento importante, ¿no? O sea, me acuerdo hace unos 20 años con varios compañeras y compañeros hicimos las cátedras libres Che Guevara en la UBA, pero después también en Rosario, en La Plata, en varios lugares del país, en la universidad y fuera de la universidad. Era un poco la previa al 2001, digamos, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento el país era muy distinto, se discutía muy distinto porque en aquel momento reconstituir la historia de los años 70 y cómo se discutía el proyecto revolucionario en América Latina de los 60 y los 70, también en Argentina, era un tema que recién comenzaba, digamos, ¿no? Antes del setentismo posterior como clima cultural. Y me parece que hoy, de vuelta, volver a preguntarse por la figura del Che, tal vez no es como hace 20 años, que era conocer un poco más del debate estratégico de las organizaciones revolucionarias del pasado, que creo que hoy ya está muy documentado y muy, muy discutido. Creo que lo que hoy aparece con el Che, y esto se lo ve, por ejemplo, cuando uno lee el trabajo de Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, es la cuestión que podríamos llamar la cuestión de la subjetividad, digamos. La cuestión de, yo lo diría así, ¿quién es el que, qué fuerza social se hace cargo de la pregunta qué es la humanidad? ¿Cómo se modela lo humano? ¿Qué proyecto de sujetos, qué proyecto de subjetividad hay para el futuro? Porque el Che tenía una formulación, que es la idea del hombre nuevo. Y en el año 65, en una carta que le manda a Aníbal Quijano en el del semanario Marcha de Uruguay, él se anima a hablar sobre el papel que cumple el individuo en el socialismo y en Cuba, ¿no? Y en ese texto él explica un poco qué entiende por un hombre nuevo. Si la revolución socialista no es la mera redistribución económica, ni es solamente la reivindicación del papel de la técnica, que sí es muy importante en el Che y en el marxismo en general, sino que tiene como objetivo principal la lucha contra la alienación o contra la enajenación. Es decir, el aspecto subjetivo, digamos, de la liberación política. Y yo creo que es una pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Quién se hace cargo de la modelización humana? ¿Quién tiene un proyecto de plantear una humanidad nueva? Yo creo que, desgraciadamente, esa pregunta tan importante que se hizo en ese momento está en el centro del debate político actual. ¿Y en qué planos se define a ese hombre nuevo que no es solamente el plano económico? Bueno, lo que tiene muy interesante en aquel momento en los textos del Che Guevara es que él había pasado por instancias fundamentales de la economía cubana, reforma agraria, Banco Central, y tenía una discusión muy, muy teórica, muy profunda con los teóricos, los economistas del campo socialista, de la Unión Soviética y en general del campo socialista, que ellos estaban convencidos que cuanto más se incentivara la economía, incluso de mercado, dentro del campo socialista, más iban a avanzar las fuerzas productivas. Y entonces más distribución iba a haber, y entonces la posibilidad de subjetividad iba a avanzar por ese lado. Y el Che dice que no. El Che dice que en la medida en que se admite una economía de mercado dentro del socialismo, lo que ocurre es que el desarrollo de una subjetividad nueva se ve perjudicada por el hecho de que la ley del valor es subjetivante. O sea, la ley de valor como tal crea subjetividad. Y yo creo que eso que decía Che en su momento, bueno, en el campo socialista obviamente su posición fue minoritaria, no fue la que terminó triunfando ni en Cuba ni en la Unión Soviética, es algo que hoy se traduce en un debate nuestro actual, que es el hecho de que la generalización de las relaciones de mercado produce por ella misma la subjetividad. Justamente con esto que decías que el Che trataba de discutir, digamos, con los economistas soviéticos, Está también lo que Álvaro García Linera reconoce como autocrítica ante el referéndum, que fue un impacto fuerte para Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que es decir, hicimos un proceso de inclusión social vía consumo y eso generó subjetividades, justamente, con valor de mercado y no con valor revolucionario, ¿no? Claro, el libro de García Linera tiene el interés de que a 100 años de la Revolución Rusa, porque estamos así con los aniversarios, ¿no? 100 de la Revolución Rusa, 50 años de la caída del Che, ciertos debates estratégicos del campo socialista que fueron derrotados vuelven hoy y supongo yo que vuelven con la voluntad que tenemos de actualizar nuestra agenda de transformación, ¿no? Suponiendo eso, cuando uno ve el planteo de Álvaro García Linera, él reivindica al último Lenin. El último Lenin, que quiere decir que en el 17 los bolcheviques toman el poder. Lenin apoya la estatización de los soviets, que eran unas asambleas de obreros, campesinos y soldados, que habían jugado un papel de doble poder, de dualidad de poder, y es fundamental en la estrategia bolchevique de la Revolución Rusa, ¿no? Todo el poder de los soviets. Los primeros 3 años de la Revolución Rusa, lo que se organiza es lo que se llama comunismo de guerra, una especie de todo el poder de la economía al Estado, comunización forzada, etc. Lenin se da cuenta que eso lleva a la catástrofe absoluta. Conflicto con los campesinos, incapacidad de desarrollar la guerra civil contra los ejércitos invasores, el ejército blanco. Entonces, en el 21, él hace un balance negativo del comunismo de guerra como voluntarismo. O sea, la idea de que por el mero hecho de tener las armas se le va a poder imponer a una sociedad unas relaciones sociales y económicas nuevas. Y convoca a la NEP, la Nueva Economía Política, que implica que mientras se tenga el poder político del Estado, se pueden abrir zonas a la economía de mercado, incluso a la inversión extranjera, para que el desarrollo económico acompañe los periodos, digamos, de control político revolucionario dentro de la Unión Soviética, a la espera que hayan revoluciones en otros lugares del mundo. Álvaro García reivindica este último Lenin. Yo creo que en un debate interno hoy en el campo, digamos, de los gobiernos progresistas de América Latina, diciendo no es necesario estatizarlo todo, estatizar toda la economía para sentirse en una revolución. Si en Bolivia hay una revolución en marcha y los que me critican por izquierda pidiéndome que las estatizaciones sean más estatizaciones están equivocadas, no le llevan bien a Lenin. Y a mí lo que me parece es que la discusión nosotros la podríamos cambiar un poco. No tanto para discutir Bolivia, pero yo creo que en Bolivia hay gente que discute muy bien, como Silvia Rivera y otros, que le están pidiendo la revolución, la llamada revolución boliviana, que los sujetos populares estén más en el centro de toma de decisiones. Pero creo que la discusión que nosotros podríamos hacer es esta. Es una discusión que el Che un poco ponía. Cuando la ley del mercado está rigiendo el proceso de creación de subjetividades, ¿alcanza con contestar con una militancia ideológica desde el Estado? ¿O es en el mismo plano de la producción que hay que dar el dispute ideológica? Creo que hay algo del Che, y algo del movimiento indígena, y algo del movimiento de mujeres, y algo del movimiento popular de los últimos 15 años en América Latina, que está pidiendo que no demos el debate solo en el plano llamado ideológico de las ideas, sino también en cómo están regidos las formas de intercambio, de consumo y de producción. En ese sentido, vuelvo a decir, el hombre nuevo del Che no es un moralismo o un idealismo voluntarista de tipo estalinista de diseñar un laboratorio tipo nazi cómo tienen que ser las personas. Es la pregunta de cómo es la subjetividad humana cuando logra desplazarse con respecto a la ley del valor. No, justamente iba a preguntarte eso, como qué pasa también con la instancia de la producción, porque en realidad todo el debate de Linera para mí está muy como centrado en la instancia del consumo, entonces como si la solución fuera consumo más formación ideológica, que es una cosa que a mí me suena un poco extraña, porque en realidad lo que te subjetiva es la práctica en la que consumís o en la que tu vida está basada en ciertos hábitos. Y pensaba esto, de si somos capaces de pensar otras formas de organizar la producción, que no es solo producción de mercancías, sino que es producción de la reproducción de la vida y producción de como de nuestro entorno social también. Entonces es una pregunta mucho más amplia, o sea, es una pregunta que si no lo vemos en términos economicistas, se vuelve una pregunta más amplia acerca de lo social. Claro, yo creo que ahí en la teoría, digamos, en la lectura que hace Linera de Lenin, el Estado en manos de los revolucionarios es básicamente la capacidad de esperar. Es un problema del tiempo. Se gana un tiempo hasta que la sociedad logra generar una forma de producción distinta porque, muy correctamente Lenin lo había visto, no se trata de que el Estado pueda imponerle a la sociedad nuevas relaciones económicas. Digamos, Estado y comunidad son dos cosas heterogéneas. El Estado no puede crear comunidad. Lo que puede es evitar que los enemigos destruyan. Ahora, el problema es que, pensado así, la comunidad queda siempre como postergada. La comunidad vendría después del Estado. Y lo que creo que estamos tratando de discutir un poco es cómo se hace una teoría política que tal vez pueda pensar al Estado protegiendo, pero lo que no se puede es identificar a la revolución con el Estado protegiendo, porque todo caso la revolución tendría que ver con el momento en donde la comunidad efectivamente puede experimentar cosas, más allá de la ley de valor. ¿Cuál sería el paso siguiente en este último Lenin y en lo que Álvaro García Linera sostiene como un momento revolucionario, una fase revolucionaria que es ese Estado concentrando para luego ver hacia dónde ir? ¿Ese hacia dónde ir qué sería? No, yo creo que Lenin es muy difícil decirlo porque en ese momento Lenin recibe un atentado, queda corrido de la vida práctica, Stalin asume la conducción, Lenin pide que no, lo aíslan y muere muy próximamente, digamos, ¿no? O sea, Lenin ya no tiene un momento político posterior. Y García Linera dice que a comienzos de los años 30 esa revolución ya fracasó. Es decir, no hay un compromiso con el estalinismo, digamos, ¿no? Creo que más bien serían entender que lo que las revoluciones nos están dejando a nosotros no es tanto un modelo general, una especie de qué es una revolución, porque la pregunta de Álvaro García Linera es qué es una revolución. O sea, cuando uno pregunta qué es, pregunta por la esencia de algo. Y Álvaro ve en la Revolución Rusa la esencia de una revolución, algo que siempre va a ser más o menos según las mismas reglas. Creo que, bueno, el Che tiene una idea muy clara de la excepcionalidad de la revolución. La Revolución Cubana nos muestra una excepcionalidad, no tanto el patrón de una ley. El propio Lenin, cuando la revolución, está discutiendo con Marx, o sea, no tanto que hay una catástrofe objetiva de la economía en los países más desarrollados, sino que algunos países que se salen por la rama más débil, por el eslabón más débil de la cadena de la cuestión imperialista, y por lo tanto hay una cuestión con la excepcionalidad que es muy importante. Yo creo que las revoluciones no nos dejan modelos, nos dejan preguntas. Si uno pudiese escucharlo así, sería, ¿cómo hacemos para producir un tipo de subjetividad en combate con la ley del valor? Y no tanto algo así como, ¿cómo convivimos? Porque la cuestión de esa convivencia, por más que uno la entienda en la coyuntura, o sea, él es vicepresidente de Bolivia y uno es un gil hablando un ratito en una radio, las responsabilidades son muy diferentes. Pero si uno piensa la heterogeneidad de modos de vida que produjeron los últimos 15 años en América Latina, algunos límites al neoliberalismo, a estos procesos que García Linera llama revolucionarios, más que aplicar un modelo de esencia revolucionaria, uno se podría preguntar, ¿de qué nos nutre la singularidad, la excepcionalidad latinoamericana para pensar estas cuestiones que el Che Guevara planteaba, que es, problematicemos seriamente el problema de la ley del valor porque no es un asunto económico, es económico y moral, es económico y subjetivo, es económico y psíquico? Nos decías un poco en este entretiempo y un rato antes de comenzar también que te gustaba pensar la caracterización del macrismo como una contrarrevolución y no como un gobierno de derecha. La pregunta es, ¿contrarrevolución ante qué revolución? Porque si había una en camino no nos dimos cuenta hasta ahora. Sí, me parece que hay mucha discusión, digamos, sobre si el macrismo es un gobierno democrático o una derecha democrática, o si es una continuidad de la dictadura y se está intentando caracterizar lo que está ocurriendo en la Argentina hoy, si democracia, dictadura, Estado de Derecho, sí o no. La propia Cristina dijo que no se sabía si esto era un Estado de Derecho. Me pregunto si no es más productivo pensarlo como una contrarrevolución. Contrarrevolución querría decir que hay elementos completamente antagónicos que uno puede tomarlos en favor del orden. Así que los mismos elementos que están puestos como bajo su aspecto subversivo pueden ser incorporados ahora bajo una forma legitimadora del orden. Contraculturas, cultura del rock, etc. Pero hay un punto que me parece fundamental, que estábamos hablando hace un rato, que es la idea de una derecha que tiene una aspiración modelizante de la subjetividad. Hace un rato decía Nati, que los dispositivos de consumo, los dispositivos neoliberales que organizan a nivel micropolítico la vida de la gente, crean modo de vida, crean modo de ser. Capaz que se ha decidido subjetivar eso, se ha decidido hacer de eso una política en el sentido fuerte. Cuando uno escucha a Durán Barba, incluso hay una especie de optimismo con el hecho del uso de las tecnologías, la nanotecnología, aplicarse, aplicarse aplicaciones para aumentar la memoria, capacidad de aprender idiomas, una suerte de utopía de hombre-máquina con las fuerzas productivas. Es el inverso exacto de lo que el Che Guevara planteaba como hombre nuevo. O sea, creo que el pasaje de la idea de novedad que había surgido con Nietzsche, con la idea de un ultrahombre, un superhombre, en el siglo XIX, a la coronación del Che Guevara diciendo, bueno, la novedad humana es aquello que puede darse más allá del valor, es retomado enteramente bajo la idea de que esa novedad tiene que ser enteramente dentro de la ley del valor. A eso yo lo llamaría contrarrevolución. Y podemos preguntarnos en la coyuntura política argentina, ¿contrarrevolución respecto de qué revolución? O sea, ¿se puede pensar el kirchnerismo como revolución, al 2001 como revolución, a los derechos humanos como revolución? ¿O directamente se sigue discutiendo en América Latina con aquellas preguntas que quedaron los años 60 dando vueltas? La marcha anterior, la del 1 de septiembre por la desaparición de Santiago Maldonado, cuando llegué a mi casa después de la marcha, por la televisión estaban pasando en vivo imágenes de la represión de los policías a los manifestantes. Y en el piso del noticiero estaba Alejandro Rossi Schner. Y le preguntaban por la composición joven de los que estaban asistiendo, de los manifestantes. Y él decía, esos son los jóvenes viejos. Son los jóvenes que responden con violencia al orden, que se resisten a hacerse una vida. Como hoy hay que hacerse una vida, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacerse una vida. Como una cosa es interesante en este sentido de cómo se subjetiva a nivel milimétrico, en lo social, a nivel micropolítico. Había como esa posición, para mí es muy potente, del tipo de como cambiamos, si vos no cambiaste con nosotros, perteneces al pasado, y ese pertenecer al pasado se expresa en una especie de falta de vitalidad, ¿no? Tenés que desear el orden, porque si respondés con violencia al orden, perteneces a un pasado, no te adecuás al cambio, digamos. Ahora, la propuesta de ese hombre nuevo me parece que es tanto más cómoda en estos tiempos. Si el hombre nuevo se puede construir desde mi cotidianeidad, desde poner aplicaciones en mi teléfono, desde asimilarme y hibridarme con las máquinas, es mucho más fácil que la pesadilla racional de tener que construir un hombre nuevo humanitario, socialista, digamos. Es claro, me parece que lo peor que podríamos hacer es tomar la idea del hombre nuevo del Che Guevara como si fuera un programa acabado o modelo vigente. Uh-huh. Me parece que no lo es, porque justamente la pregunta que se hace el Che Guevara es en un contexto de una cumbre de una revolución. Es decir, donde esas posibilidades son posibilidades materiales, históricas, inmediatas. Se está experimentando con el Banco Central, se está experimentando con la reforma agraria, con el ejército. Es decir, no estamos en esa situación y por lo tanto, por lo menos en Argentina, no estamos en esa situación y por lo tanto queda muy abstracto. Pero si vuelve como pregunta, o si quieren como analizador, de cuáles son los elementos que la derecha está procesando para sí, o sea, bajo con qué elementos está haciendo orden, podemos tal vez preguntarnos lo siguiente. Si lo que está haciendo el gobierno actual es una contrarrevolución, quiere decir que no hay meramente un borramiento de los elementos revolucionarios, hay una lectura y una recodificación. La pregunta entonces sería, ¿por qué nosotros estamos tan alejados de esos elementos que la derecha ve como vigentes, aunque sea para manipularlos? O, digamos, parecido de otra manera, Alejandro Rosichner, que es un filósofo que tiene el plus de tener un apellido, que es justamente el apellido de León Rosichner, que tal vez sea el filósofo que más seriamente llevó al campo filosófico todas las preguntas del Che Guevara sobre cómo se construye una subjetividad nueva. El libro sobre Freud de León Rosichner, donde articula Freud con Marx, es el intento más serio en el plano filosófico en los años 60, años 70, es un libro del 72, es el intento teórico filosófico más serio de llevar el problema de cuáles son los obstáculos de una subjetivación revolucionaria en sociedades donde la ley de valor es vigente y donde la ley de valor es subjetiva. ¿Quién necesita una revolución? Es la pregunta de hoy. Lo último, Diego, en esto que fue así como una clase para nosotros que debemos reescuchar seguramente, es ¿por qué hablar de algo que históricamente fracasó? Porque creo que es un poco de vuelta, ¿no? Porque deja las preguntas planteadas. Es decir, deja las preguntas importantes las están planteadas ahí. Entonces, la idea de que solamente se puede aprender de los éxitos es una idea muy, muy pobre, ¿no? Si uno, nosotros nombramos al Che, nombramos a Lenin, son referentes que a veces también sentimos un poco como anacrónicos en el sentido de una política que quedó un poco descartada para nosotros, ¿no? El otro día lo decía Bifo, ¿no? Un vanguardismo viril de la conciencia, de la voluntad, que sueña con que lo va a poder transformar todo. Estamos intentando salirnos de ese modelo cuando intentamos leer algunas cosas de esta gente. Bueno, atrás de todo eso está Maquiavelo. Maquiavelo que explica una y otra vez a los Medici y a quien puede escucharlos que no se trata de modelos estables. La política no es un juego de modelos estables. La política y la lucha por el poder es un juego en transformación. Y lo que nos dejan los grandes momentos son preguntas fundamentales, más que modelos a repetir. Cliname ante la máquina, ciudadclinamen.blogspot.com.